todas? Hola, podéis sentaros, por favor. Vamos a empezar la décima edición de la Asamblea Popular de Isera. Os recordamos que las sillas son para las personas mayores, mujeres embarazadas y personas lesionadas, porque habéis estado el jueves en la carga policial. Pero bueno, si quedan sillas vacías, os podéis sentar en ellas. Bueno, pues bienvenidos a todos. Como siempre, vamos a recordar un poco los puntos de la asamblea de hoy. Primero, pues bienvenidos, y era el primer punto. El equipo que hoy va a ayudarme a moderar y a organizar la asamblea, bueno, yo soy Vanessa. Tendremos como facilitadores a Antonio, que es este chico de camiseta roja, y a Maxi, de la camisa amarilla. El turno de palabra Jorge y Javi. Jorge, Javi, ¿dónde estás? Aquí, el de la camiseta de rayas. La recogida de actas tenemos a Eloy y a Violeta. Y, bueno, el informante de actas anterior, que soy yo. Os recordamos los signos, y yo creo que ya los sabéis todas. Bueno, ¿qué hacéis cuando estáis de acuerdo? Aplausos, conformidad, las manos en alto. Disconformidad. Muy bien, oye, animaros un poco, que no, cuando estamos en contra. Muy bien. No estoy de acuerdo, pero no bloqueo. Muy bien. Y eso ya se ha dicho, te estás alargando, tío, ya no. Muy bien. Os recordamos también, acaba de venir la policía municipal, simplemente para saber qué es lo que estamos haciendo, y nos han pedido que por favor no se consuma alcohol aquí, para que no se confunda con un botellón y que no haya quejas de los vecinos. Entonces os pedimos por favor que no bebáis alcohol durante la asamblea, ¿vale? Para evitar más problemas con la policía. Lectura de consensos de la asamblea pasada. A ver, hubo tres consensos. Gracias. La asistencia a la asamblea de Carabanchel durante el mes de agosto para apoyarles, para que siempre haya un poco más de gente. La creación de un grupo de trabajo para la revisión de actas de cara al 5 de agosto. Esto, bueno, luego habrá una propuesta porque no lo hemos podido hacer por los acontecimientos de esta semana. Y trabajar la propuesta de hacer una jornada de reflexión colectiva en Sol para el 20 de noviembre, que es el día de las elecciones. Ah, bueno, queríamos empezar la asamblea hablando un poco de los acontecimientos de esta semana, que han sido bastantes. Sabéis que el martes se desalojó de forma bestial la Puerta del Sol, el punto de información, las personas que estaban alojadas allí, acampadas allí, se les dio 3 minutos para retirarse, se confiscó y destruyó todo el material que tenían, hubo detenidos también, y entonces, pues desde el movimiento 15M se decidió organizar manifestaciones y movilizaciones en contra de este desalojo. El martes ya estaba bloqueada la Puerta del Sol, ¿no? La policía bloqueó la Puerta del Sol, hicimos una manifestación bastante grande para protestar, siempre de forma pacífica. El miércoles se hizo lo mismo, tomando también calles y demás, haciendo una asamblea en Callao, y el jueves también hubo otra manifestación, se empezó desde las 12 del mediodía. Grupos que salieron de Plaza de Oriente hasta la Puerta del Sol y allí un poco jugando con los policías al ratón, bueno, al perro y al gato, un poco de forma muy divertida, la verdad, siempre pacífica y demás, pero el jueves por la noche pues hubo una carga policial brutal, desproporcionada y violenta contra las personas que estábamos manifestándonos allí, y la verdad es que fueron momentos bastante chungos de repente pensar que esto ya no tenía, vamos, no dábamos crédito a los que estábamos allí, Y entonces el viernes se hizo una macro manifestación que se decidió en la asamblea del jueves por la noche. Y como sabéis ya, pues el viernes habían abierto Sol, hicimos una manifestación hasta el Ministerio del Interior y llegamos a Sol y celebramos todos que Sol ya era otra vez una plaza para el pueblo. Los cuatro detenidos han sido liberados sin ningún cargo y sigue habiendo, hubo 20 heridos. Y no sé, yo creo que todo esto nos tiene que hacer también más fuertes, más de ver que tenemos razón, que somos pacíficos, que es nuestra gran fuerza, que tenemos que seguir siéndolo y que tenemos mucho, mucho, mucho trabajo por hacer, porque los que tienen el poder no tienen muchas ganas de soltarlo. Y en cuanto empiezan a vernos un poco peligrosos, sacan la policía, las porras y dan a diestro y siniestro, como está en Santa Ana. Y bueno, pues nada, la verdad es que para mí ha sido un placer poder compartir con todos vosotros todas estas movilizaciones. Y esperamos que no tengamos que hacer más de este tipo, pero sí otras para seguir exigiendo nuestros derechos. Vale. El siguiente punto son informaciones generales. Entonces teníamos a Antonio que nos quería hablar de su participación en el foro Intercalles de ayer y en la APM. Y luego no sé. Gracias. Luego no tengo a nadie más. O sea que si hay gente que tiene informaciones generales, que hable por favor con los. Con los turnos de palabra. Hola, buenas tardes. Ayer se celebraba en los aledaños de Sol el segundo foro Intercalles y estuvieron reunidos, paso en la asamblea, se concluyó toda la información. Yo estuve en un grupo mixto de comunicación, audiovisuales, pensamiento y análisis. Entonces, paso entonces a informar rápidamente, lo más rápidamente que puedas, sobre economía y voy pasando por los distintos, ¿no? Lo que es en la asamblea, vamos. Economía. Se sigue trabajando en lo que es el fraude fiscal. Se va a pasar un cuestionario a los trabajadores de los comercios de Sol, pero no cualquier cuestionario, sino un cuestionario precisamente para crear debate interno sobre las condiciones de trabajo. No es solamente para pedir si ha habido bajada de ventas, sino que es llevarles la reflexión interna a los trabajadores que están en esos centros, ¿vale? En esos comercios. Después las convocatorias. Las convocatorias que tienen pues son muy interesantes. El 14 de septiembre va a haber un coloquio contra los paraísos fiscales, campaña contra los paraísos fiscales. Aún más fuerte es esto el 23 de septiembre en Torre Picasso, en la explanada que hay, en el banco HBC, no sé si es algún CC más, pero vamos, es el banco en el que Botín puso dinero para mandarlo a Suiza. Bien, pues va a haber una acción allí con entrega de cartas al embajador de Suiza en España y con el fin de presionar sobre este aspecto. Para más adelante, coincidiendo precisamente con la reunión del G20, se hará una acción conjunta desde Madrid, Niza, París, precisamente sobre atacando a paraísos fiscales. El 17 de septiembre se apoyará la acampada que va a haber en Wall Street. Pretenden acampar en Wall Street, en Estados Unidos, y se pide aquí a España, a Madrid concretamente, se pide que haya movilización de apoyo en ese aspecto. Se está buscando el sitio más adecuado para eso. El 23 de septiembre, denuncia contra los banqueros, de aquí, que afronten el pago de la crisis, y porque con esta base hay un límite del 80%, no se puede pagar más del 80% de lo que vale una vivienda. Entonces, los banqueros hicieron que eso se llevara al 110%. ¿De acuerdo? Entonces infligieron su propia ley, Entonces se pretende establecer una denuncia precisamente con la ley interna que ellos tienen para que la sobrepasaron en base a esa sobrevaloración y por lo tanto engaño. En base a eso van a seriamente, lógicamente, todo esto con un aparato legal y todo esto, pues van en contra banqueros. A ver, el coste de la evasión fiscal, la evaluación del coste de la evaluación fiscal, son 20.000 millones de euros al mes. O sea, y después, la querella contra los banqueros, lo que se sacaría serían 600.000 millones de euros. Repito, 20.000 millones al mes por el tema de evasión fiscal y 600.000 millones de euros por las querellas a los banqueros. Y bueno, se piden, en todas estas acciones se pedirán voluntarios de abogados, tasadores, en fin, personal que haga falta. Sí, esto es bastante serio, lo tienen. Lo de economía, hoy estaban reunidos en el Retiro y hay compañeros allí que están grabando las cosas. Bueno, ¿voy muy pesado? No. ¿Va bien? Vale. Más muy rápido. Bueno, pues paso al siguiente. Social. Social, os digo, tienen dos acciones, pero una, aquí no soy capaz de leer mi letra, y lo siento, que la primera acción habrá que esperar a que se aclare. La segunda la digo, el 18 de diciembre, acción contra los CIE, es decir, es una acción de stop redadas, ¿de acuerdo? Se está centralizando para ese día una acción. Y después también hay trabajo sobre rescatar para este otoño espacios comunitarios que estén deteriorados y que sean de uso público, para el uso público precisamente. Se trata de evaluar y hacer un listado de espacios para uso de público de la comunidad, es decir, rescatar espacios para poder usarlos, ¿de acuerdo? En actos culturales, actos que los ciudadanos necesitemos, ¿de acuerdo? Eso está en marcha y además habrá una propuesta, ¿de acuerdo? Tienen un Google Group, si buscáis en Google Group Social 15M, ahí aparece el tema y ahí está, como en nuestra asamblea, pues ellos también tienen ahí. Tienen un Gmail, pero bueno, esto no. Con entrar en el Google Group Social 15M, ahí podéis tener información. A ver, pues, medio ambiente están estudiando lo que son las empresas que han sido contratadas para tratamiento de ¿cómo se dice? De las porquerías que echamos y esas cosas, ¿no? Ahora no me viene la palabrita. Residuos, ahí está, los residuos. Entonces, la eficiencia de lo que han contratado es bastante pésima, es decir, se gastan en energía pues mucho más de lo que se supone, que decir que no hay una eficiencia y por lo tanto hay ahí mamoneo, parece ser, ¿no? Y está sobre ello, ¿de acuerdo? El tema salió también, el tema de que salió en esta asamblea también, que me acuerdo que Arancha lo dijo, lo de la incineración, ¿verdad? Bueno, cultura. Han elaborado un cuestionario para profesionales que se dedican a la cultura, de tal manera que expongan los problemas que tienen en el desarrollo de su profesión, muy detallado, ¿de acuerdo? Creo que ya había llegado algo a través de correos. Pretenden hacer actividades lúdico-festivas orientadas a reflejar el trabajo del 15M, es decir, con el fin de, bueno, pues, es decir, que no solamente sean, que haya actividades lúdico festivas, bueno, con ese fin, ¿no? Aquí en Carabanchel ya estamos pensando, entre Carabanchel y Barrios, estamos, y Usera y demás, estamos pensando hacer algo así, ¿verdad? Así es que en esa línea ya están trabajando a nivel de Barrios. Más cositas. A ver, internacional y emigración. Hay un vídeo de la acampada de Tel Aviv y dijeron expresamente que que no se habían posicionado en Israel, no se habían posicionado frente al pueblo palestino. Estaban todavía en eso. No sé si hay noticias frescas en ese aspecto, algo me ha parecido ver, pero no me da tiempo hoy a detectarlo. Creo que había novedades hoy. Sí, en el 15 de octubre, la marcha llega el 8 de octubre a Toulouse. Bien, se pretende, como se llega antes del 15 de octubre, el día clave de una acción global, pues se pretende que del 8 al 15 de octubre que haya un foro internacional 15M, así, dicho foro internacional 15M, ¿de acuerdo? No es llegar solamente el 15M y ¡pum!, hacer cosas, sino que exista un foro del 8 al 15. Y se ha creado otro grupo de trabajo de derechos humanos. Y el 18 de diciembre hay una acción de migración. Tengo puesto sin más. 15 de octubre, eso lo he dicho ya, por internacional, ¿de acuerdo? Educación. Bueno, aquí, muy interesante, es decir, hay entre 2.000 y 3.000 profesores van a ser despedidos. Se estima por las reformas de recortes que hay en la Comunidad de Madrid. Bien, ante esto se está dos acciones a nivel de primaria y a nivel de educación secundaria. A nivel de primaria se pretende una huelga a la japonesa en los colegios. ¿Qué significa esto? Que acaba la jornada laboral y no paran. Por la tarde serían jornadas de puertas abiertas para explicar a los ciudadanos que se acerquen dentro del colegio y explicarles la problemática, ¿de acuerdo? Bien, esto en el inicio del curso, aprovechando el inicio del curso cuando los padres se acerquen. Bien, entonces, a ver, a nivel de primaria sería eso, una huelga a la japonesa todas las tardes, ¿de acuerdo? Y después el primer día de curso para la secundaria sería empezar con un día de huelga. Si el primer día de colegio no se da colegio, sino que se hace huelga en este mismo sentido, con jornada de puertas abiertas para informar sobre la problemática. Y después un aspecto interesante es que en el ámbito del colegio se pretende evaluar y accionar información sobre el movimiento 15M, ¿de acuerdo? Es decir, que se va a posicionar en los propios colegios. Ahora es que estoy grabando, por eso me he parado. Entonces, en los colegios, por lo tanto, habrá acción de información de una manera educativa, aprovechando ese espacio, ¿de acuerdo? No, más cosas. Por lo tanto, es extensión del 15M en colegios. Es que claro, como son todos los grupos, pues nada, yo paro cuando me digáis, pero bueno, el que sí que tengo que decir, ya está prácticamente acabado esto, Vamos a ver. Entonces, lo que sí tengo que decir es el que yo estuve, es que ya que no ha llegado todavía. Entonces, en ese que yo estuve, pues sí, indicar lo siguiente. El tema de la no violencia. Salió en distintos grupos el tema de la no violencia. Dos cositas. Una que es cómo la valoración de cómo, con qué inteligencia el movimiento ha sabido responder a pesar de las dificultades, a pesar de la carga, ¿no? Es decir, el momento de la carga es ciertamente, en la valoración se decía que habíamos, en ese momento se había mirado, es decir, que volvimos a, se supo responder con madurez. Y lo que sí permite es una revisión, lo mismo que hay un protocolo para, en defensa de si atacan, saber lo que tenemos que hacer, abogado, el agruparse, ya sabéis, pues precisamente el estudiar la manera de, uno, distensionar, en momentos de tensión, hacer acciones de distensión. No digo cuáles, esto es así. Uno. Dos, el ser más que a Dios en cuestión de eliminar puntos de tensión, pero sí yendo al problema. Por ejemplo, en vez de acordarnos del padre y de la madre, sobre todo de la madre de los policías, pues que lo que hay que hacer es decir los problemas por los que está, decir problemas que son comunes a ellos también, ¿de acuerdo? En vez de acordarnos de Botín, así descaradamente, por ejemplo, sí, se puede decir lo de Botín, pero si se va a decir lo de Botín, se puede decir precisamente las consecuencias de lo de Botín. Es decir, son los problemas por encima de qué es lo que nos mueve. Otro punto que salió es la experiencia de que las piedras, salió esa imagen, que las piedras que nos encontremos no nos pueden dejar de ver el camino que tenemos propuesto. Es decir, lo que hagan desde fuera no nos tiene que llevar a abandonar sino a distraer de la acción que tenemos por delante. Es decir, dificultades puede haber, pero sin perder el horizonte, ¿no? Algo tan simple como eso puede tener bastantes consecuencias. Y bueno, más cosas por ahí, bueno, que a los detenidos les el informe médico son detalles. La policía los destruía, los rajaba para que no hubiera denuncias. En fin, que cogieron a personas que tenían expresamente que tenían delitos anteriores, pero que haya personas que estaban integradas y que para nada habían hecho violencia. Quiero decirte que había mala intención, había canallaje en ese sentido, ¿no? Es una intención canalla y que rápidamente salió a la prensa. De lo que hemos cogido, personas ahí violentas y demás, ¿no? En fin, que bueno, pues. Y que a nivel de comunicación, pues el hecho de que llegaran emails de no violencia, sobre no violencia y sobre el tema de continuar trabajando, aparte de reivindicar el espacio de la plaza con lo que había ocurrido, si volver al trabajo, que esos temas junto con el análisis de medios que se hizo sobre cómo habían tratado los medios masivos de información, todo lo que había ocurrido, ese análisis por parte de gente de comunicación, pues que era muy sanote, ¿no? Que era muy sano. Y no me enrollo más. Vale. Gracias, Muchas gracias, Antonio. Tenemos un matiz sobre cultura de Víctor. Hola. A ver, desde cultura, no sé si se plasmó bien en el acta, pero justo lo que nos intentaba era hacer solo el lúdico festivo, sino huir de eso, que para eso que lo pague el ayuntamiento, si quiere actividades gratuitas, ¿no? Que lo paguen ellos y que sean más reivindicativas. Olvidarnos de lo lúdico festivo, que no es darle gratis actividades para todo el mundo en verano, ole, ahí, no, ¿no? Y otra cosita de cultura, el cuestionario, no sé si se ha llegado, que lo has comentado, si se ha llegado, alguien lo sabe. No, si no, yo lo tengo, si se lo puedo dar a alguien para que lo difunda por aquí, a trabajadores culturales, y ya está. ¿De qué va? Bueno, alguien que pueda, no sé, ¿qué hacemos? ¿Que lo envíe a la Asamblea de Usera o a la Comisión de Arte y la Comisión de Arte se encarga de... o a la de Comunicación, tal vez, ¿no? ¿Qué opináis? ¿El cuestionario para profesionales culturales se envía a Comunicación y Comunicación se encarga de ver en qué medios lo puede difundir? Vale. ¿Digo yo? Sí. Vale, sí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues eso. Teníamos en temas generales información sobre la ATM pasada, Tamara y Jorge. Hola a todos y a todas, vamos a hacer lo más breve posible. Estuvimos en la Asamblea Popular de Madrid, la quinta, que se realizó el 31/7, y bueno, los puntos a tratar más importantes fueron... Pues sobre todo se habló sobre la APM, la suspensión de la APM durante el mes de agosto, o sea que cierran por vacaciones, y bueno, puede continuar si alguna asamblea de barrio de forma voluntaria se hace cargo de la secretaría, por lo tanto también de su organización y preparación durante todo ese mes. Si es así, bueno, pues se comunicaría cuanto antes a todas las asambleas de barrio. Luego también deciros sobre la rotación de la secretaría de la APM. La organización y preparación en su totalidad de la APM pasará a las asambleas de barrios y pueblos de Madrid. Las asambleas de los barrios de Austria, Arganzuela y Lavapiés se harán cargo de la secretaría durante el mes de septiembre y bueno, durante la quinta también se hizo cargo. Y durante el mes de agosto crearán un bloc de apoyo. Y bueno, deciros también que durante el mes de octubre y posiblemente noviembre será a cargo el barrio de Hortaleza y 2 de mayo. Entonces, las secretarías rotarán cada mes, o como mucho 2 meses, y se organizará por grupos y zonas territoriales de Madrid. Y la rotación será de forma voluntaria. Deciros también que la APM se reanudará en septiembre y se tratará como orden del día puntos recogidos en la tercera. Y además se recogerá todas las iniciativas de las asambleas de barrios y pueblos referente a la privatización de Canal Isabel II. La última semana de agosto, cada asamblea enviará por email a la Secretaría las propuestas, información e iniciativas relacionadas con los puntos de la tercera APM y nuevas propuestas que ponga. Entonces, primero deciros, tenemos que realizar una votación de consenso o no consenso, si vamos a estar de acuerdo en participar en las siguientes APMs como asamblea de barrio, vamos. Ah, vale. Hacemos los consensos después, vale, de acuerdo. Y bueno, es que ese es como el punto más importante. Bueno, deciros también, se habló sobre la visita del Papa, pero se va a tratar ahora después. Y luego, pero esto no está muy definido todavía, sobre la huelga general. Se ha creado una comisión de huelga general que se reúne los miércoles a las 8 en la Plaza del Carmen. Y bueno, resaltaron que Barcelona va muy avanzada con este tema y está trabajando en la iniciativa de una huelga general europea. La información se encuentra en N-1. Ah, bueno, y un poco la misión de que se tiene que enfocar como una jornada de lucha donde pueda participar la población en activo y los distintos grupos de la sociedad. Es decir, que la huelga no solo es para los trabajadores y para el ámbito laboral, sino que es para todos. Y luego también se trató sobre el canal de Isabel II, en la que aparecían diferentes propuestas. Una es el 25 de agosto, una convocatoria que se llama Santa Energía, que se va a realizar frente al canal de Isabel II, donde habrá merienda y una garra de agua, pero todavía la hora no está sin confirmar. Otra iniciativa es de la Asamblea de Carabanchel, que es el 5 de septiembre, que va a haber un acto informativo sobre la privatización. Y es en la Plaza de Oporto, pero la hora también está sin confirmar. Y luego es otra iniciativa de a las 8. Vale. Y luego, el 7 de septiembre, las distintas asambleas deben tener listas las propuestas e iniciativas sobre este tema y presentarlas a la APM. Y luego, por último, pues estuvieron hablando de la iniciativa Toma la Playa, Toma la Montaña. Y toda la información está en www.tomalaplayatomalamontaña.co.cc en Facebook, en N-1. Y deciros sobre este tema también, Toma la Montaña se llama SOS La Ciana. El 11 de agosto en el Centro Cultural Casablanca, en la calle Santa Isabel 23, en el metro de Antón Martín, van a hablar sobre este tema. Deciros sobre La Ciana que van a tratar sobre el tema de las explotaciones a cielo abierto de carbón, la tala de árboles y el agua contaminada del río Sil. Y luego, el 15 de agosto, se realiza SOS Palmar, que es sobre la playa de Cádiz, unas playas de Cádiz, y bueno, un poco sobre la especulación y la limpieza también de la playa. Y bueno, volvemos un poco atrás sobre... Bueno, pues tenemos que consensuar si vamos a participar en las siguientes... Sí, ya, esto ya... Bueno, sobre la APM no decir nada más, si vamos a consensuar, si vamos a participar en las siguientes APM como asamblea usera, y si es así, tener en cuenta que tenemos que preparar un APM durante un mes o dos meses, y si va a haber voluntarios para realizar la APM. Entonces, nos comunica Tamara que hay tres cosas que decidir. La primera, si queremos seguir en la Asamblea Popular de Madrid. La segunda, si queremos asumir o no en agosto la secretaría para que sigan de forma voluntaria. Y si luego queremos asumir la secretaría otro mes del año, ¿no? Entonces, para seguir en la Asamblea Popular de Madrid, ¿alguien, algún disenso? Vale, ¿consenso? Muy bien. El consenso a seguir en la Asamblea Popular de Madrid. ¿Voluntarios para hacerse cargo de la secretaría de la APM en agosto? Si queremos, por iniciativa propia, que la Asamblea Popular de Madrid siga en agosto, pues que tiene que haber voluntarios de una asamblea que decida tomarla. Y entiendo que no, ¿no? Vale, eso no. Y por supuesto tendremos que, bueno, por supuesto, dijiste que era voluntario de todas formas, que podíamos seguir, pero que era voluntario. Claro, que al final tenemos que estar. Entonces, claro, ¿estamos de acuerdo en asumir algún día la secretaría de la Asamblea Popular de Madrid? ¿Algún disenso? Vale, ¿eso a qué comisión se lo pasamos? No, pero que se lo quede y que lo vemos en la de portavoces, ¿no? Vale, pues se encarga la asamblea de portavoces de ver qué mes y qué personas se podrán llevarla. ¿Algo más? Información sobre la reunión del 2 de agosto de la plataforma de afectados por la hipoteca y la manifestación del 25S. Carlos. Pues muchas gracias, Vanessa. Nada, yo voy a intentar ser breve, no sé si lo lograré, pero bueno, me he preparado aquí una chuletilla para lograrlo. Bueno, a esta reunión venían asistiendo sobre todo, básicamente, David Brujo, que todos y todas conocemos, junto a Gladys y Gabriela. En esta ocasión, pues como de algunos están de viajes, incluso de viaje a Bruselas, pues en esta ocasión me ha tocado acudir a mí, ¿no? La asamblea fue el pasado martes, la de la plataforma afectados por las hipotecas. Recordaros que es una plataforma que se ha constituido, básicamente está conformada por, pues como su nombre indica, por afectados y afectadas. Hubo una asistencia, yo contabilicé en torno a unas 80, 80 y tantas personas, en torno a un 90% de afectados y afectadas, y pues una cantidad mucho menor de personas solidarias que están dando apoyo, ¿no? Bueno, la asamblea fue bastante rica, a modo de ver. Se recogieron varios puntos, se consensuaron varias propuestas, que paso a contaros. Hice un recordatorio inicial de cuál es la misión, la labor, la razón de ser de esta plataforma, que básicamente tiene que ver con ser una asesoría colectiva de apoyo mutuo para todas estas personas que se encuentran en esta situación, ¿no? Que están pendientes de desahucios o que incluso han sufrido un desahucio a raíz del impago de la hipoteca, etcétera. Creo que todo esto, bueno, nos resulta ya cada vez más familiar, desgraciadamente. Por eso, en primer término, es, ya digo, un espacio de apoyo mutuo, de asesoría colectiva. Y un poco insisten en esa idea, ¿no? Que sea una asesoría donde, bueno, pues entre las diferentes personas que asisten a esta plataforma, pues se asesoren, se orienten en base a las experiencias que cada cual ha tenido, ¿no? Y luego lo que plantean es que hay como dos vías de acción, básicamente. Una que tiene que ver con presión a los bancos, que en este caso están forzando para ejecutar esos desahucios. Y luego, en segundo término, pues hay otro nivel, otra vía de acción que tiene que ver con la presión a las administraciones. Recordaron varios datos de interés que a mí me parece importante recordar aquí también, para que nos hagamos una idea un poco de la dimensión de todo esto, ¿no? Bueno, uno de los datos que dan es que en el primer trimestre de 2011, solamente en ese primer trimestre, ya ha habido un total de 15.491 familias en nuestro país que han sido desahuciadas. Para que os hagáis una idea de las dimensiones de esto, es decir, 15.491 familias, esto es un dato, digamos, frío, cuantitativo, pero que dentro de cada una de estas familias pues tenemos pues una tragedia detrás, personal, familiar, etcétera, etcétera. En el caso de la Comunidad de Madrid han sido 2.573 las familias afectadas. Como sabéis, pues en los últimos meses se han hecho varios intentos de parar desahucios, donde ha habido más éxitos en Barcelona y en Murcia. Aquí en Madrid se han logrado parar algunos, pero bueno, como veis, a juzgar por estas cifras, digamos, los casos que se han parado han sido, pues yo diría, casi testimoniales, ¿no? Sin quitarle valor, pero bueno, que seamos conscientes de la dimensión que tiene todo esto. Otro dato que yo apunté y que me pareció relevante trasladaroslo aquí, tiene que ver con que existen, en este momento se calculan que hay entre 1 y 5 millones de viviendas vacías en este país. Es decir, que mientras a todas estas miles de familias se les está dejando en la calle, prácticamente, porque recursos, los servicios sociales no tienen recursos de ningún tipo, eso ya lo sabemos, para darles ningún tipo de apoyo. Mientras tanto, pues hay, ya digo, entre 1 y 5 millones de viviendas vacías en este país. Parte de esas viviendas, por cierto, son viviendas públicas. Son viviendas, en el caso de la Comunidad de Madrid, del Ibiano, de la MV, etcétera, etcétera. Y luego otro dato relevante tiene que ver con que las personas que estaban allí recordaban que la dación en pago, que es una de las iniciativas que se está intentando impulsar y regular desde esta plataforma, nos recordaban que la dación en pago es voluntaria a día de hoy, es decir, está regularizada, pero es voluntaria. ¿Sabéis lo que es la dación en pago? Más o menos, digo, pregunto por entrar un poco a lo mejor más en detalle. Bueno, simplemente, la dación en pago quiere decir que cuando a una familia se le desahucia, cuando se le quita la vivienda por no poder afrontar la hipoteca, esa familia se ve obligada con la legislación actual a seguir pagando el crédito hipotecario, ¿vale? Entonces, con la dación en pago lo que se plantea es que si a esa familia se le quita la vivienda, al menos que la deuda esté cancelada. Eso es una medida que está implantada en gran parte de los países occidentales, en países como Estados Unidos, es decir, que no es una iniciativa ni de países comunistas, ni de rojos, ni nada de esto raro, sino que es algo perfectamente viable, no se nos va a caer la economía mundial encima, ni nada de esto. Bueno, eso como datos destacables. Un apartado central que se estuvo trabajando tiene que ver con la convocatoria de manifestación que se va a hacer, que ya una fecha fijada para el 25 de septiembre, es decir, que ya la tenemos cada vez más cerquita. Está fijada el lugar de comienzo en Cibeles a las 6 de la tarde. Esto, bueno, lo lanzamos, pero que lo recordaremos, en fin, una y mil veces y las veces que haga falta. Esta manifestación, básicamente un poco el lema, es en defensa de la vivienda digna, se ha expresado así. Se va a trabajar desde un enfoque de dar más peso a esta iniciativa de la dación en pago, que en este momento está paralizado. En este momento hay una iniciativa legislativa popular que está en la mesa del Congreso, que esta mesa tiene que dar una respuesta a lo largo de septiembre. Entonces, la manifestación, parte de la razón de ser, tiene que ver con que se intenta presionar a esta mesa, se intenta generar este debate público, mostrando la necesidad de que es fundamental que esta acción en pago se regule. Y regularse quiere decir que sea obligatoria, es decir, que los bancos se vean forzados y obligados a que si una familia es desahuciada, con eso se anule la deuda. En esta manifestación también se va a reclamar pues el apoyo a algunos detenidos que hubo hace años. No sé si conocéis todo el movimiento que hubo de hoy de vivienda, gente que en su momento hace años reivindicaban el derecho a una vivienda digna, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esta manifestación se va a hacer también pues ese recordatorio, ese apoyo solidario, ¿no? Y ya digo que también fundamental, pues la exigencia de que la iniciativa legislativa popular, que tiene que ver con la recogida de 500.000 firmas entre la ciudadanía para que esto se, para que la dación en pago salga adelante, pues bueno, pues intenta forzar la máquina para que los políticos y las políticas nos escuchen. Bueno, se entró un poquito en detalle en la iniciativa legislativa popular. En concreto, para concretar un poquito, además de la dación al pago, lo que se matiza es que la dación al pago, la exigencia es que sea retroactiva, es decir, que afecte no solamente a las personas que van a ser desahuciadas, sino a todas las que han sido desahuciadas. Eso quiere decir retroactividad. Se plantea también a través de esta iniciativa legislativa popular que haya una moratoria de los desahucios, entendiendo que estamos en un contexto de crisis y que, en fin, hay que dar cancha a todas estas personas, miles de personas, miles de familias que se encuentran en esta situación. Y además la iniciativa legislativa popular incorpora también una propuesta que tiene que ver con la idea de que la administración pública tiene que promover los alquileres sociales. Eso es otro aspecto que recoge la ILP. Toda esta información la vais a tener más detallada, la tenéis acordada en internet, os iremos contando, informando desde aquí, pero bueno, para quienes queráis un poco entrar más en detalle, hay una página web que se llama Afectados por la Hipoteca Madrid.net. Ahí tenéis información de todo tipo, muy detallada, etcétera, etcétera. Ya por último, comentaros muy rápidamente que, bueno, como esta plataforma pues no tiene posibilidad, ni le darían ningún tipo de subvención ni nada de esto, pero lógicamente tiene gastos como todo, pues se están realizando varias iniciativas para autofinanciarse, ¿no? Sabéis, porque ya lo comentamos aquí en la asamblea pasada, que han elaborado una serie de camisetas y chapas, que yo, bueno, tomé la iniciativa, compré unos cuantos ejemplares. Mirad, si veis ahí en la mesa, no sé muy bien, pero bueno, pues yo he traído 10 camisetas, he sacado estos desahucios, bueno, para que si os interesa alguna, pues, en fin, pues llevaros a una tal y en fin, como forma de financiar, las camisetas ya están compradas, si no van a venderlas aquí, pues os las regalaré, o sea que, bueno. Y también he traído unas cuantas chapas, las camisetas son 8 euros, o sea, es el precio que pusieron desde la plataforma, y las chapas son 1 eurillo. Si os interesa a alguien, pues en la parte ahora final de la asamblea, yo os animo a que os acerquéis y bueno, que habléis conmigo. Aparte de eso, pues bueno, hablarán de otras posibilidades de financiación, hacer una rifa mensual, un concierto solidario, etcétera, etcétera, que están trabajando un poquito en ello y que en la medida en que se vaya concretando, pues ya os comentaremos. Y también se marcó la fecha para la próxima reunión, que sería el 6 de septiembre a las 7 de la tarde en la misma dirección donde se celebró la anterior, en la calle Bocángel número 2. Entonces, bueno, por mi parte, no sé si me enrollo demasiado, a jugar por vuestras caras yo diría que sí. Yo además de esta información sí que venía ya con una propuesta, que me parece importante en un afán, digamos, de saturarnos y continuar ahí desde el empeño de seguir trabajando y trabajando y trabajando y no parar, pero sí un poco de que vayamos focalizando nuestras energías, ¿no? Entonces, mi propuesta tiene que ver con si plantearos si desde aquí, como Asamblea Popular Llosera, veis y valoráis oportuno que nos sumemos a esa convocatoria del 25 de septiembre de manifestación estatal en defensa de la vivienda digna, ¿no? Ese era un poco el planteamiento, sin mayor vocación de decir vamos a trabajarlo ya, sino a lo mejor retomarlo en septiembre, pero ir viendo cositas, viendo de qué manera, pero bueno, muy. Entonces, bueno, pues si os parece, si hay algún disenso o queréis expresar o aportar algo. Bueno, lo único que me interesa saber es las firmas para la ILP, ¿cómo se empiezan a conseguir? Porque creo que es un proceso complejo. Sí. A ver, este otro aspecto que se estuvo planteando La ILP está como de tres pueblos que ya en este momento, es decir, bueno, han surgido una serie de dificultades, no vamos a entrar en detalles, pero quienes queráis completar la información está todo en internet. Pero sí que comentar que desde la plataforma afectada por las hipotecas de aquí de Madrid se ha decidido no empezar a recoger firmas hasta que haya un reconocimiento legal de que se pueda iniciar esa iniciativa legislativa popular, ¿vale? Porque existía esa posibilidad, es decir, podemos empezar a recoger ya firmas o esperarnos a que desde la mesa del Congreso lo autoricen. Si empezamos a recoger firmas sin que haya autorización, pues eso no deja de ser una iniciativa, digamos, sin valor legal y, bueno, con fuerza y con valor, pero de alguna manera testimonial, ¿no? Con lo cual, bueno, pues desde aquí, en esta asamblea, uno de los aspectos que se decide y se consensúa más mayoritariamente es que no se van a empezar a recoger firmas. Sí que os aporto que el 10 de septiembre va a haber una reunión estatal de todas las PAN, de las plataformas afectadas por las hipotecas, que ahí ya se va a decidir definitivamente si se empiezan a recoger firmas o se espera a que den vía libre desde la mesa del Congreso. Conclusión, que por ahora en principio no se recogen firmas. ¿No se ha respondido, compañero? Solamente un detallito más que a mí me parece importante. Mirad, se incidió allí mucho en la idea de que es importante de que todas estas iniciativas y procesos que van a ser una lucha dura y ardua y continuada en el tiempo, creo importante que sobre todo las personas que han estado afectadas y que están afectadas, que sean quienes estén ahí, ¿no? Que sea quien, sobre todo que sean quienes se empoderen, que tomen la sartén por el mando y que, bueno, un poco el resto de las personas que apoyemos, que nos solidaricemos, etcétera, etcétera. Pero se valoraba eso, ¿no? Que bueno, que las familias que más están sufriendo son en primer término quienes tienen que estar ahí, ¿no? Desde aquí a la Asamblea Popular Usera, lo que hicimos previo a la reunión, pues hicimos llamamos por teléfono a las tres familias que han venido a pedirnos apoyo, porque tienen esta situación y la van a tener de aquí a un tiempo, y bueno, les comentamos que sería importante que vinieran. Finalmente no pudieron venir a esta reunión, pero sí que iniciaron un poco en esa lógica, ¿no? De que es importante que sobre todo sean ellos y ellas quienes tiren para adelante, ¿no? Y los demás apoyando. Porque si no, bueno, pues se queda una cosita ahí. Pues por mi parte nada más. Gracias por el tostón y... ¿Alguna pregunta más?